con el doctor Daniel Alzari, director del Hospital Alejandro Gutiérrez de Venado Tuerto. ¿Cómo está? Buen día, doctor. Hola, buen día, Juan. ¿Cómo estás vos? Muy bien, muy bien. Acá estamos haciendo un poco de radio, despidiendo este año. No estamos despidiendo la pandemia, pero me parece que, bueno, el semblante le debe haber cambiado a usted, como a todos sus compañeros allí, ¿eh? Sí, tal cual. Ha sido un año duro para todos, en general. La población en general y todos los trabajadores ha sido, por un motivo o por otro, todos hemos sufrido consecuencias de esta pandemia y también todos hemos aprendido algo también. Así que, bueno, capitalicemos lo que hemos aprendido, lo que nos dejó de bueno dentro de todos, si es que nos dejó algo, pero bueno, por lo menos volver a los valores, a la fuente, a la familia, a las cosas que no se compran con dinero. Eso también es una enseñanza porque tuvimos tiempo para repensar, reflexionar muchas cosas. Así que, bueno, aprovechemos esa enseñanza, ¿eh? Bien, y bueno, ¿ya fueron vacunados todo el personal así de COVID? El martes empezó la campaña a las 9 de la mañana, la campaña nacional de vacunación, está avalada por el programa de inmunización de la provincia de Santa Fe, y sí, comenzamos a las 9 de la mañana con el personal sanitario afectado a áreas críticas e hipercríticas, con terapia intensiva, laboratorios afectados a biología molecular de detección del COVID, hisopadores y enfermeros, choferes y médicos del sistema CIDE 107 de emergencia. Así que bueno, comenzamos con ellos. Nuestro efector vacunó hasta ayer 147 personas, hoy no se vacuna, y el lunes continuamos con la campaña, ¿no? Tenemos dosis eso abarca también las clínicas privadas, ¿no? Sí, público-privado. La campaña de vacunación es masiva, público-privado. Habíamos hablado, bueno, hace unos meses cuando hablamos en el canal, usted me había dicho que estaban preparando las terapias, de hecho, había dicho que esperaban un pico ahí por sobre noviembre, por ahí anduvo por ahí mala cosa, digo, ¿pudieron ampliar el tema de las camas? Y también la otra pregunta inmediata es si están viendo igual que todo el resto un rebrote ahora. Sí, con respecto a lo primero que me decís, estuvimos saturados con 100% de ocupación de las camas de terapia intensiva. Rápidamente habilitamos una unidad de 10 camas en los quirófanos centrales, con 8 con respirador y 2 con máscara helmet, y a las 72 horas teníamos 7 pacientes ahí. O sea que tuvimos 27 pacientes. De los 30, de las posibilidades de 30 de internación en UTI, tuvimos 27 pacientes. O sea que estuvimos al borde de la saturación, pero felizmente no tuvimos que pasar por el doloroso momento y complicado momento de tener que dejar a alguien sin asistencia médica, sin respirador, sin su cama, sin su sala, sin su criticidad. Eso no ocurrió, gracias a la previsión y al trabajo de todo el equipo del hospital. Y bueno, y a la provincia que nos suministró todo lo necesario, equipamiento técnico, para respiradores, monitores, bomba de inclusión continua, máscara helmet, todo para poder atender la criticidad que implica el COVID. Más el recurso humano del hospital que se redistribuyó para dar respuesta a esta nueva refuncionalización. Uh-huh. Así que bueno, estuvimos mal, pero pudimos dar respuesta. Con respecto a lo otro que me decís, sí, estamos esperando dos cosas, el rebrote y la segunda ola. El rebrote que se está viendo, que lentamente estamos ascendiendo en los números, y vamos a ver después de esta fiesta, seguramente nos va a impactar a los 7 a 10 días con un aumento en la cantidad de casos. Lo vamos viendo, por lo menos en estos últimos días, que la consulta COVID está escalando diariamente. Y la segunda ola, que está pensada en realidad, la esperamos, no está pensada para nada, pero la esperamos para febrero, marzo, abril de este año, como se están dando las proyecciones epidemiológicas en el resto del mundo, la segunda ola podría llegar acá en ese momento. Uh-huh. El tema de la vacunación, con respecto a la vacunación, usted también espera, pues hace un rato hablamos con el director del Hospital de Corral de Bustos y hablaba sobre, bueno, el 9 más o menos está recibiendo la otra tanda de dosis para, bueno, seguir vacunando. ¿Cómo están ahí ustedes? Sí, igual nosotros empezamos a vacunar y en 15 o 20 días tenemos que recibir la segunda dosis de la Sputnik V. Claro. La segunda dosis. Y aparte ya está pronosticado para la primera quincena de enero que ya venga una segunda partida para ampliar la cantidad de personal a vacunar, ¿eh? Completar salud y bueno, ya pensar en otra población como seguridad, docentes, no docentes y todo lo demás que se va a ver, calculo que en estos meses, en el mes de febrero. Chicos, si le quieren preguntar algo al doctor. Bueno, doctor, buen día. Leticia Garay le habla. Sabemos que el Hospital Gutiérrez es un nodo central, ¿no? No solamente de la provincia de Santa Fe, sino porque muchos profesionales de allí atienden acá, en provincia de Córdoba, en Buenos Aires, en general está muy, muy relacionado. En general, esto hay una, digamos, todos los profesionales de la salud acceden rápidamente a la vacunación, hay gente que todavía tiene alguna reticencia, ¿cómo lo está viendo? Buen día, Leticia, sí, hay algunos, tenés el personal que quiere vacunarse sí o sí, y la persona que prefiere esperar unos días, un tiempo, ver el resultado de la vacuna, hay de todo. Hay gente que no le toca todavía vacunarse, que insiste que quiere vacunarse, hay gente de terapia intensiva que está afectada y está en la primera línea de atención al COVID y que realmente debería vacunarse y que, bueno, prefieren esperar un poco, cada uno tiene sus razonamientos y, bueno, hay que respetarlo. La vacuna es totalmente gratuita, pero no es obligatoria, es voluntario, quien se quiere vacunar y quien no. Hay dosis para todos, eso es cierto. La provincia nos ha mandado dosis para todo el mundo. Claro, de todas formas se viene estableciendo un seguimiento para ver los síntomas, digamos, personales que puede llegar a afectar como toda vacuna a las personas, ¿no? Y también se viene haciendo campaña de concientización de la importancia de vacunarse. Sí, por supuesto. Sí. Esto desde la provincia se viene haciendo una campaña que está en todos los medios. Y bueno, nosotros también desde acá del hospital fomentamos a la vacunación. Yo mismo soy pro defensor de la vacuna porque, bueno, yo creo que es el principio de la solución. Claro. La vacuna, la rusa, la de Pfizer, la AstraZeneca, la Moderna, todas las vacunas tienen efectos adversos, todas las vacunas tienen un porcentaje parecido de efectividad, o sea que hay que vacunarse. Yo creo que va a ser la única solución. Claro, claro. Y más en el caso de los profesionales de la salud que están tan expuestos a muchos virus, por ahí decía, es como que les trae un poco de tranquilidad, ¿no? A la hora de llegar al hogar, por lo menos. Pero por supuesto. Tenemos que estar protegidos y es la única forma que nos podemos empezar a relajar un poco. ¿Sí? Porque no hay nada más angustiante de que tener que dar la respuesta que se está dando y tener el peso encima de saber que podés estar llevando la enfermedad a tu seno familiar. A tu grupo de amigos, a tu seno laboral, o sea que la vacuna es una herramienta para evitar que eso suceda. Bueno, nos aclara el panorama a todos, porque bueno, siempre hay muchos runrunes, todo lo que ha dicho ha sido clarísimo, ¿no? Primero se la está poniendo voluntariamente la gente que realmente está convencida, se hace un seguimiento, como toda vacuna nueva siempre se observa para ver, bueno, en qué hay que mejorarla, y bueno, tener una esperanza, ¿no? Para este 2021, ¿no? Hasta ahora se han reportado todos casos de reacciones adversas vinculadas a la vacunación, leves, no hay ninguna reacción grave. Síntomas pseudogripales, alguna cefalea, mialgia, un cuadro de temperatura. Lo normal. Más allá de... ¿Y eso es inmediato? A las 12 horas aparentemente comienzan los síntomas, por más que alguno pueda llegar a tener algún síntoma que no sabemos si es de un índole subjetivo también, y no le colocan la vacuna. Los síntomas pueden medir, los síntomas que se pueden medir, como es la temperatura, aparecen a las 12 horas. Así que, bueno. ¿Y es acompañada de alguna medicación, como por ejemplo a los niños que les dan paracetamol o ese tipo de cosas? Exactamente, lo que vos dijiste. Con paracetamol, a veces una o dos dosis hay que necesitar, pero con paracetamol ceden enseguida los síntomas. A lo sumo duran 24 horas o un poquito más de 24 horas, algunas horas más, pero no más que eso. Y a veces se autolimitan sin ninguna medicación. Bueno, y además le pregunto, una pregunta un poco ingenua, pero digo, ¿hay alguna medicación para aquellos que le tienen fobia a la aguja o no? No. Ese clonazepam, dice. Dormirlo y vacunarlo de trepo, no queda otra. Bueno, doctor, le agradecemos que se haya prestado otros minutos más le deseamos feliz año claro, y naturalmente salud extensivo a toda la población, que también hay arienses que trabajan allá. Por supuesto. Y que, bueno, sea lo más pronto... nos vaya la pandemia, yo diría que el año ya se fue, pero la pandemia se va a quedar un tiempo largo y bueno, hay que seguir peleándola, pero ya con otra, como decía en la apertura de esta nota, ¿no? Con otro semblante, ya uno sabe que hay un horizonte distinto, Tal cual, tal cual, como lo dijiste, ya tenemos cierta experiencia y ya sabemos que bueno, yo creo que tenemos la mitad del camino hecho, estamos en el entretiempo, nos viene el segundo tiempo, nos viene la segunda ola, pero ya nos agarra diferente, ya conocemos algo de esta historia y bueno, ya sabemos por lo menos cómo lo tenemos que ir manejando en el futuro. Así que no, eso no quita que no le perdamos respeto, este es un virus muy traicionero, nos ha mostrado diferentes facetas. Este es una pandemia, está teniendo un virus a todo el mundo, y bueno, yo creo que como todo va a pasar, y estamos fuertes para seguir la lucha, digamos. Y agradecerle a ustedes el acompañamiento del periodismo en toda esta etapa, ha sido muy importante para nosotros, para transmitirnos, para darnos contención y también para poder transmitir a la población las medidas de prevención, de protección, que mucha gente la ha acatado. Por ahí algunos que hace caso omiso, pero como yo siempre digo, el 90% de la gente es responsable, tiene conciencia ciudadana y bueno, ha hecho caso a lo que nosotros necesitamos, que es cuidarse para que no nos saturen, para que no se nos venga todo de golpe y poder dar respuesta. Bueno, muchas gracias, doctor. Un fuerte abrazo. Les dejo un abrazo a todos y que pasen un buen fin de año y una mejor recepción del año que viene. Igualmente, doctor. Gracias, doctor Daniel Alzari, charlando con nosotros.